No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con la licenciada Virginia De Francesco, quien ha participado de un encuentro que se llama Sustentabilidad en la gestión de la vinasa sucroclorera, que tiene que ver con toda la zona de la explotación azucarera del norte argentino. Quiero que nos cuente de qué se trató el encuentro, la licenciada, y por supuesto, cuál fue la participación de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo te va, Virginia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá, Fernando. Bueno, saludamos a los oyentes, agradecemos mucho la invitación, como siempre. Y bueno, esto fue un encuentro realmente muy interesante que se realizó a mediados de diciembre, hace relativamente poco tiempo, es muy reciente. Y ¿dónde fue? Se realizó acá en la ciudad de Buenos Aires, en la sede de Jefatura de Gabinete de Ministros, porque si hay una cosa interesante que tiene este evento es que junta a distintos ministerios de la Administración Pública Nacional con el sector productivo. O sea, no solo, si bien ha sido convocado por el Ministerio de Medio Ambiente, en este proyecto en particular, en estas acciones, está trabajando también en forma coordinada el Ministerio de Energía, el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Ciencia y Técnica, el INTA, el INTI. Así que realmente es muy interesante ver esta dinámica en el intento, digamos, de buscar una solución a un problema muy, muy concreto que tenemos, sobre todo en el norte de nuestro país, que es el problema de la vinasa. Claro, ¿qué es la vinasa? La vinasa, qué buena pregunta. La vinasa es un residuo ácido de un color marrón, un olor muy fuerte, sobre todo cuando se oxida, que proviene de la fabricación del alcohol. Sí, es un subproducto o un residuo. Exactamente, esto viene de, concretamente, tiene que ver con la actividad sucroalcoholera, la actividad de los ingenios azucareros del norte de nuestro país. Esto está sucediendo hoy en Salta, en Jujuy, en Tucumán, y también sus efectos se sienten aguas abajo, por ejemplo, en Santiago del Estero, a través de los vertidos que van a los ríos y que, bueno, por supuesto, los ríos no reconocen las fronteras político-administrativas, así que pasan de una provincia a la otra, traspasando este problema que no solo es de los ciudadanos de una provincia, sino que empieza a exportarse hacia otras zonas de nuestro país. El río Salí es muy afectado por este tema. Exactamente. Han estado trabajando ustedes varias veces en el tema. Sí, la cuenca del río Salí tiene el problema principal que está teniendo en los últimos años, es el incremento en la cantidad de alcohol que se genera. Por supuesto, los ingenios han trabajado desde hace muchísimos años en el norte de nuestro país, pero su actividad principal estaba vinculada con la fabricación del azúcar. En los últimos años, por un lado, bueno, merced a la sanción de la ley de biocombustibles, que fomenta la actividad, en vez de generarse tanto azúcar, se genera alcohol, concretamente etanol, exactamente, que es como una reedición de aquella famosa alconafta, así para los mayores, es algo parecido. La idea de esta ley, que es muy interesante, es reducir la cantidad de combustibles fósiles, haciendo un corte en las naftas de estos combustibles fósiles con un alcohol generado a partir de algo orgánico, como es la caña de azúcar. Esto como idea, la verdad que está muy, muy bien, es muy necesaria, pero tenemos que ver la contrapartida. Hoy lo que ha sucedido con eso es que por cada litro de alcohol que se destila de etanol, se generan entre 12 y 15 litros de vinasa, que es este residuo ácido que te digo, con una conductividad eléctrica, un olor muy fuerte, que hasta hace muy poquitito tiempo se vertía en los cuerpos de agua. Así que transformaba los ríos, parecían ríos con un color como de Coca-Cola, con un olor fuertísimo, se llenaban de moscas, la gente de la provincia se sentía realmente muy afectada por este problema, sobre todo, imagínate, en verano ellos utilizan sus cuerpos de agua para el turismo, para la recreación, también para que tomen sus animales agua, y bueno, esta situación los perjudicaba directamente, y además, por supuesto, pasaba a las provincias vecinas, como las que están aguas abajo, como es el caso de Santiago del Estero, en el caso del Salí Dulce. La solución sería armar directamente piscinas de contención de estos líquidos, para que no vayan vertidos al río, sino que se hagan tratamientos. Bueno, así empezamos, pero hoy por hoy estamos más adelantados que eso. La idea original efectivamente fue que no vayan a los ríos, sino que queden en unas piletas, que con el calor se intente evaporar, pero bueno, lo que sucede en algunas de estas provincias es que en la mitad del año llueve mucho, así que no se llegaba a evaporar porque tenían las lluvias. Así que la idea de estos encuentros es buscar una solución integral al problema de la vinasa. Ya no la podemos disponer en los ríos, por supuesto, no la podemos tener en las piletas como pensábamos que podría suceder, porque realmente no da para que se evapore. Entonces, ¿qué alternativas se pueden buscar para que este residuo de una actividad legítima, necesaria, que genera empleo, que genera divisas, pueda no generar, no traer de la mano un impacto ambiental para un montón de personas? Y bueno, ahí es que se formó esta mesa, que ya lleva más de 2 años trabajando, y este cuarto encuentro tuvo de interesante que, bueno, que se acercaron, como en otras ocasiones, los propios dueños, los productores, los administradores de los ingenios, que son quienes se enfrentan día a día con el problema, que para ellos también les representa, y qué hacer con estos litros de este residuo que se está generando, tengo que disponerlos de alguna manera. Y bueno, fue realmente muy esperanzador escuchar que de los 12, de las 12 ingenios con destilería que hay en Tucumán, muchos de ellos ya tienen un sistema de riego de la vinasa. La vinasa es muy rica en potasio y puede servir como fertilizante de suelos, bien aplicada y con controles. Los primeros intentos que se hicieron carecían de estos controles, entonces hubo muchas críticas, pero lo que pudimos ver en este último encuentro es que se habían sumado una cantidad importante de controles para saber que esta vinasa no estaría afectando a largo plazo a los suelos, sino que realmente resulta un mejorador. Vimos experiencias intentando hacer compost, ¿sí?, regando el bagazo, que también es un residuo de la caña de azúcar, y con la vinasa más el bagazo generar compost para enriquecer los suelos y mandar este potasio que se extrae a través de la caña y que queda en el residuo, devolverlo a los suelos y que sigan siendo realmente productivos. Otras alternativas que hemos escuchado muy interesantes tienen que ver, al menos 2 ingenios propusieron un sistema muy completo que implica incinerar la vinasa en unas calderas especiales con bagazo y generar a través de esa incineración energía, no solo para el propio ingenio y sus procesos productivos, sino un sobrante para alimentar la red nacional, o sea que podríamos utilizar esas calderas para generar energía, claro, eléctrica que usen los ciudadanos. El combustible que se usa en las calderas. Exactamente. Y al menos 2 lo han hecho, 2 tienen proyectos para ya estar en funcionamiento a partir del 2018, que es una novedad. Hace 2 o 3 años era ciencia ficción. Esta es una tecnología que no estaba en Argentina, así que hubo que salir a buscarla a Holanda, la India, Brasil. Y bueno, que empiece a aparecer en el país y que empiece a aparecer con los controles necesarios, tanto de la provincia de Tucumán, como de la Nación, como de la Estación Experimental Obispo Colombres, que está en Tucumán. Realmente es esperanzador porque, bueno, nos trae otra cuestión muy importante del sector productivo, que es los desafíos, digamos, claro, de crecer, implementar estas mejoras y realmente pensar alternativas productivas que sean sustentables, no solo económicamente, si la sustentabilidad tiene que ser integral, sí, económica, pero también social y ecológica. Claro. Así que, bueno, vemos una luz de esperanza muy buena y, bueno, realmente cerramos el año entusiasmados con estas noticias. Y, bueno, por supuesto, durante 2018 vamos a estar ayudando a hacer el seguimiento para asegurarnos que estas promesas no se queden en anuncios, sino que realmente vayan al terreno y, bueno, de a poco se puedan ir mostrando estas experiencias al resto de las industrias para que puedan ir incorporando todo lo positivo. Virginia y Francesco, te agradecemos mucho por estar con nosotros. No, por favor, a vos. Mil gracias. La ley número 26.331, conocida como Ley de Bosques, tiene como objetivo la protección de los bosques nativos en todo el territorio argentino. La pérdida de bosques nativos